para abrirla en Jueces, allí mismo donde nos encontramos todavía, Jueces capítulo 6, versículo 22 al 27. Jueces capítulo 6, versículo 22 al versículo 27. ¿Dicen amén? Amén. Dice la Escritura: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma el toro de tu padre y un segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿saldréis vosotros a defensa de Baal? ¿Vosotros le vais a salvar? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Padre bendito, gracias. Qué deliciosa noche es esta, qué noche especial es esta, linda para nosotros, en la cual nos venimos a este lugar, Señor, con el gozo en el corazón, con el propósito, Señor, de adorar, de conocer, de orar. Nos gusta estar en este lugar, es bueno para nosotros estar aquí, y por ello estamos acá en este sitio. Padre, por favor, multiplica tu rica, tu grande bendición, Señor, sobre nosotros este día. Multiplica, Padre Santo, tu gozo sobre nosotros y el conocimiento que tengamos de ti, Señor. Y que esta noche sea un llamado para nosotros, tu Espíritu Santo sea llamándonos, y sintamos mientras estudiamos esta porción de la Biblia que tú nos llamas, Señor, a tu servicio, en nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Tomemos asiento todos. Preparemos los cuadernos, los esferos, las Biblias y los corazones. Vamos a hablar hoy, a continuar hablando acerca del llamado de Gedeón. Enseñanza que comenzamos hace 8 días. Hace 8 días dijimos 3 cosas del llamado de Gedeón en este texto bíblico. Lo primero es que el llamado es una invitación a actuar y no quejarnos, ¿no? Dios invita a Gedeón en su llamado a que deje de quejarse, a que deje de lamentarse y más bien empiece a actuar, ¿no? Que si estamos en la obra y vemos fallas en los líderes, en el pastor, en los ministerios, en lo que sea que veamos, nada sacamos solo con quejarnos, con lamentarnos de ello. El llamado es una invitación de Dios, no a quejarnos, sino a ir y decir: ¿y cómo soluciono eso? ¿Y cómo colaboro? ¿Y cómo ayudo? y cómo pongo de mi parte para que eso ya no sea más así. En segundo lugar, aprendimos hace 8 días en el llamado de Gedeón que en el llamado no importa quiénes somos, sino quién es él. Porque Gedeón empieza a excusarse y a demostrar ante Dios la incapacidad que él siente para desarrollar lo que Dios le está llamando a hacer, que es liberar a los israelitas. Dios sencillamente le responde: yo soy el que te envío. Porque en el llamado no importa quién somos nosotros, o cuáles son nuestras debilidades, o cuáles son nuestras incapacidades, lo que importa es Dios que nos llama, y Él mismo es quien nos capacita. Y luego, en tercer lugar, vimos hace 8 días allí que debemos estar seguros de nuestro llamado. Gedeón le dice a Dios, le dice: espérame aquí, si es verdad que tú me llamas, si es verdad que tú me quieres enviar, espérame acá, yo voy a traer una ofrenda. Y Gedeón quería estar seguro de que era Dios quien lo ponía a hacer esto que ahora tenía que hacer. No. Y hablamos que ninguno de nosotros tenemos que dudar de ese llamado. Todos los que son cristianos son llamados. Ser cristiano equivale a tener un llamado al servicio en la obra del Señor. Pero lo que sí debemos estar seguros es a qué específicamente nos llamó el Señor. Si a trabajar con niños, con mujeres, con jóvenes, en la alabanza, si a trabajar en el servicio. Bueno, en fin, tantos ministerios hay. ¿A qué específicamente nos llamó Dios? Y es nuestra responsabilidad cristiana descubrir ese llamado. Pero no solo eso, sino que también hoy vamos a ver otras 4 cosas. Y al final vamos a orar y vamos a seguir orando por los llamados. Que Dios siga llamando y confirmando los llamados en los hermanos. 4 cosas más que implica el llamado en esa historia de Gedeón. La primera de ellas es que el llamado implica no temer a una relación. No temer a una relación. El verso 22 al 24 dice: viendo entonces Gedeón que el ángel de Jehová dijo: ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas, ¿no? Entonces, cuando Gedeón se da cuenta que con quien él ha estado hablando, puede entender por fin que con quien él ha estado hablando no es un ángel cualquiera, sino que es el mismo Dios, él se asusta. Porque la creencia, ¿no?, es de la época era que nadie podía ver a Dios. Nadie podía ver a Dios, mejor, y seguir vivo, continuar vivo. Sino que el que veía a Dios era porque iba a morir. Y por eso él se asusta y dice: me va a morir ahora. Pero Dios inmediatamente lo consuela, ¿no? Y le dice: tranquilo, que no se va a morir. Bueno, y entonces en lugar de eso, Gedeón va y construye un altar en ese lugar donde tuvo ese encuentro con el ángel del Señor, o con el ángel de Jehová, y construyó un altar. Y ese altar le llama Jehová Salón, o como se conoce más comúnmente, Shalom. Shalom, si ha oído Salón, quién sabe si usted lo oyó alguna vez. Jehová Salón, ¿eso qué es? ¿Cómo que Jehová Salón? No. Bueno, si no entiende Jehová Salón, puede comprender Jehová Shalom, ¿cierto? ¿Qué quiere decir Shalom? Bueno, alguien le dirá que paz, ¿no? ¿Qué quiere decir Jehová Shalom? Dice, no, Jehová Shalom, Shalom quiere decir paz, Jehová es mi paz. Pero la verdad, la realidad, hermanos, es que no existe una palabra en idioma castellano que pueda traducir lo que Shalom quiere decir. Se necesitan varias palabras para poder describir lo que Shalom quiere decir. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿qué palabras son esas? Las palabras de paz, seguridad, concordia, prosperidad, bienestar y vida vivida en plenitud. Eso quiere decir Shalom, todo eso. Entonces, ya ve que no hay palabra en español que pueda transliterar lo que quiere decir Shalom. Pero si tomamos todas estas palabras, las juntamos, podemos tener una idea de lo que Shalom quiere decir. Entonces, Gedeón ese día construye un altar en honor a Dios y en honor a esa cualidad. Jehová es mi paz, esa cualidad de Dios. Jehová es mi paz. Amén. Ahora, de las cosas por las cuales las personas no aceptan el llamador. Usted está claro, yo hace 8 días le dije, y muchos ya lo saben, que ser cristiano equivale a ser un servidor. No hay tal cosa como que soy cristiano, pero no soy un servidor, solo soy un dominguero sentado ahí en la silla, solo vengo los domingos, solo vengo a los cultos, me siento ahí, escucho, canto, oro, recibo y salgo y me voy. No hay tal cosa como un cristiano así, eso no existe. Un cristiano equivale a ser un servidor, y la gente lo sabe, muchos no responden a eso. La razón principal, la misma de Gedeón, el miedo, esa es su principal razón. Ellos temen profundizar su relación con Dios. Tienen miedo a ir más allá de aquí estoy seguro, aquí estoy cómodo sentado los domingos, aquí estoy cómodo solo que viniendo a los cultos, aquí estoy cómodo solo que mirando al pastor, aquí estoy cómodo solo que criticando a los líderes, aquí estoy solo que quejándome de las cosas que no me gustan de la congregación, aquí estoy cómodo. Y saben que tienen que ir más allá y no van. Y la razón es, me dice, porque si yo voy más allá, ¿quién sabe qué me pida Dios hacer? ¿Quién sabe qué me mande Dios hacer? Yo temo al compromiso, yo temo a la entrega, yo temo a la radicalidad. Porque eso es una cosa delicada, dicen por ahí. Bueno. Y no tiene por qué ser así, ¿sabe? Ese es un miedo infundado. ¿Ve? Por supuesto que si uno acepta el llamado de Dios, uno tiene que profundizar su relación con el ángel de Jehová, con Dios. Y esa profundización equivale a exigencias, a compromisos. Claro que sí. Eso sí es verdad. Pero ¿cuál es el resultado de eso? Ahí está la clave. Shalom. No es que Dios, escúcheme, míreme acá. No es que Dios, que yo voy a aceptar el llamado y entonces el Señor, ahora sí me la vas a pagar y ahora sí vas a ver cómo es conmigo. No, sino que algo que podemos esperar en medio del esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso que implica aceptar un llamado de Dios es vivir el Shalom de Dios. Jesús lo dijo de otra manera. Él lo dijo así. Él dijo, no hay nadie que no haya dejado casa, hermanos, hermanas, terrenos, por causa de mí el Evangelio, que no haya recibido 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Eso es básicamente lo mismo. Es decir, no se enfoque en el compromiso que tiene que haberlo y no se enfoque en la exigencia que habrá, que vendrá, con el llamado. Enfóquese también en la recompensa, porque Dios le va a recompensar, porque usted va a vivir Shalom de Dios, porque usted va a vivir en la bendición de Dios también, con el respaldo de Dios en su vida. Piense que no aceptar el llamado es perderse bendiciones, es perder cosas que Dios tiene para usted y que solo le dará si usted acepta su llamado a servirle. Piénselo de esa manera también. Porque muchos no aceptan el llamado porque temen una profundización en su relación con Dios, que en última solo va a traer bendiciones para nuestra vida. Sino que el diablo viene y le dice, no, eso consagrarse, no, eso meterse más, no, eso no, porque quién sabe Dios qué le pide a usted. ¿Y usted qué hace después? Pero no le hace pensar, obviamente, no se lo va a hacer pensar, que en últimas aceptar el llamado a Dios solo puede traer bendición en nuestra vida. O traerá también, mejor, bendiciones a nuestra vida, a nuestras familias. Así que piénselo. Número 2. El llamado implica, y escuche esto muy bien, enfrentarse a la familia. El verso 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma el toro de tu padre. Subraye padre ahí. Toma el toro de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de tu padre. perdón, el altar que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Lo primero que Dios le pide a Gedeón es que se meta en problemas con su papá. ¿Ve? Porque le dice, vas a coger dos toros de tu padre. El toro no era una cuestión barata, hermano. Eso no era un perrito. Un toro, eso era caro, hermano. Eso implicaba. Y el Señor, sin permiso, porque yo te coge los toros. Y ve esos altares que tu papá tiene. Ese altar a Baal que le hizo. Ese altar a cera que le... Vas a derribar esos altares. Lo primero que Dios le pide a Gedeón es... Métete en problemas con tu papá. Y usted sabe que en esa época el papá era pues el mero, ¿no? El patriarca, pues, el manda más. La mamá era, sí, tenía voz y voto, pero no tanta. Y sí servía para algo según esa cultura, pero no servía para mucho, entonces, ¿sí? El papá era el duro ahí en la casa. Y Dios le dice, enfréntate a tu papá. Y cuando uno acepta el llamado de Dios, le dije en predicaciones anteriores los domingos, no solo cuando acepta el llamado de Dios, desde que se hace cristiano, uno se gana problemas con su familia. Los primeros que se le levantan a uno son sus familiares. ¿Sí? A burlarse, a presionarlo, a perseguirlo, a prohibirle, a criticarlo a uno, son los primeros la familia. Y usted dice, y eso que solo vengo los domingos, y usted no sabe cómo me tienen. Y eso que de vez en cuando vengo entre semana, pero usted no sabe cómo me tienen. Eso apenas llego, empiezan, y si quiere le llevo el catre a la iglesia entonces. Y si no sé qué, y le voy a llevar la cama, ¿y qué? Y si usted vuelve por allá, entonces olvídese de mí, y mil cosas. Y usted dice, ahora figúrese, si yo aceptaría un llamado a servir dentro de un ministerio activo en la iglesia, los problemas, lo único que van a ser es aumentarse para mí, con mi familia. ¿Sí o no? Pero es que ese es el llamado. El llamado implica enfrentarnos con nuestra familia. Porque a ellos no les va a gustar. Porque ellos le van a decir, no haga eso, no se ponga con eso, lo van a regañar. Lo van a echar de la casa, lo van a querer sacar a perder de su casa. Ese es el llamado. Yo recuerdo tanto, tengo tan viva la imagen, porque me impresionó, jamás pensé que mi padre fuera capaz de hacer eso alguna vez. Pero tengo la imagen, yo con unos 17 años y yendo a la iglesia, conociendo a Cristo, y mi papá que odiaba a los evangélicos, decían, no, esos evangélicos, y le salía evangélico yo. Y estamos ahí en la costa, le dicen la terraza. Aquí le dicen el antejardín, ¿no? Entonces, estamos en la terraza de la casa. Y él me estaba regañando porque yo estaba yendo a la iglesia y eso. Y yo estaba solo callado mirando al piso y no le decía nada. Y me dijo, es que en últimas, ¿sabe qué? Donde usted vuelva a su iglesia, se tiene que ir de la casa, me dijo así. Y a mí me dio miedo. Y con todo respeto le dije a mi papá, le dije, papá, pues me voy a ir entonces. Y luego me llama mi hermana, la mayor. ¿Cómo así que usted está yendo a los evangélicos, no es que? Así. Y me dice, ¿cómo así? Y yo le decía, sí, yo estoy yendo a una iglesia ahora. 17 añitos tenía, estoy yendo a una iglesia ahora. Donde usted vuelva a ir por allá, deja de ser mi hermano, me dijo. Yo le dije, pues acabo de perder una hermana, le dije. Por el teléfono le dije así. Le dije, pues acabo de perder una hermana. Porque eso es lo normal. Uno a veces piensa y dice, el tipo es borracho, bueno, mentiroso, era un hijo rebelde, y se convierte a Cristo y empieza a cambiar. Y eso no les vale tampoco. No les importa para nada. Y dice, no, yo prefiero que usted sea prostituta antes que evangélica. Sí, yo oí una señora diciendo eso una vez. Yo prefiero que usted sea un marihuanero antes que evangélico. Yo prefiero verlo por ahí en las fiestas, vuelto a nada, queriendo esos cultos por allá. No les vale ver que eso me está sirviendo, que me está ayudando, que estoy siendo un mejor ser humano, una mejor persona, que no sería la persona que soy si no fuera por lo que está pasando en mi vida. No les vale. Porque ahí es el diablo levantándose contra uno, el enemigo levantándose contra uno. Por eso es que la escritura dice, nuestra lucha no es contra quién, carne y sangre. No son ellos. Es el enemigo que los controla, quien les hace presionarnos y perseguirnos. Pero una cosa es cierta, y yo no le puedo mentir ni venir aquí con colombinitas. Yo soy predicador para decir la verdad. Y la verdad es que si usted dice, sí, Señor, yo te voy a servir, usted tendrá problemas con su familia. Es lo más seguro. Y tiene que usted estar listo, dispuesto, en la línea, preparado para, con todo respeto, enfrentar todas las cosas que se puedan venir contra usted. Porque primero es nuestra lealtad a Cristo y nuestra obediencia al Señor. ¿Dicen amén? Amén. ¿Esas caritas es tristes o concentrados? Concentrados. Concentrados. Bueno. Concentrados. Tristemente concentrados. Dijo el hermano. Entonces, el llamado implica, ya me olvidó, vea, no temer a una relación. El llamado implica enfrentarse a la familia. Ah, ahora le hago la cuña, ¿no? Ahora, bueno, yo me paré firme y a la última lo único que pudieron hacer fue acostumbrarse. Ni me echaron de la casa ni dejé ser el hermano de nadie. Son las amenazas del diablo para que yo me asustara. ¿Sí? Y hoy día mi papá ya, como en la condición que ustedes saben que está, bueno, pero él me pregunta, me habla, y no ahora, hace muchos años él me preguntaba, me hablaba, y cómo va, y cómo son esas cosas, y mi hermana, los dos hijos le resultaron evangélicos también, y ve, pero si yo me hubiera asustado, y yo hubiera dicho, ay sí, yo, me van a echar de la casa, yo no vuelvo a la iglesia, y si hubiera dicho, ay, mi hermana ya no me quiere y no vuelvo a la iglesia, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ellos? Pero Dios me dio su gracia para sostenerme firme. Y si algo yo sabía era que no importaba quién me abandonara, el Señor no me iba a soltar y no me iba a abandonar Él. Amén. ¿Ve? Ese fue una cuña ahí, ¿para qué? Te vea. Que los años le dan la razón a la gente. Luego, entonces, el llamado también va a implicar derribar ídolos. Versículo 25, el 27 dice, aconteció que la misma noche el hijo Jehová, ya lo leímos, ¿verdad? El versículo 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahora, yo pensando, yo dije, eso cuando el Señor llama a Gedeón, que Gedeón le dice, mi familia es la más pobre. A mí lo que me parece es que Gedeón estaba echando cuento. Después de seguir leyendo la historia, dije, este bendito estaba diciendo mentiras. Porque no cualquier familia tenía, dice ahí que tomó 10 de sus esclavos. ¿Usted cree que verdad eran los más pobres y tan pobres? ¿Entonces cómo eran los más ricos? Sí, no tomó todos sus esclavos, sino 10 de sus esclavos, 10 de sus siervos. Y además de eso, el Señor le dice que tome 2 toros. O sea, no era que estuvieran pues, no, viviendo pues en paró y con piso de tierra y pobrecitos. Estaba era echando cuento que mi familia es la más pobre, Manasés. Yo soy lo más chiquito. Y cuento estaba echando. Entonces el hombre, esa misma noche, ese mismo día, obedece al Señor. Me gusta esa prontitud en la obediencia. Dice que toma los 10 toros y hace todo lo que el Señor le dice. Derriba el altar de Baal y derriba el altar de Acera que había construido su padre. ¿Cierto? Esos eran los ídolos de la época. Yo ya le he explicado en predicaciones anteriores ¿Quiénes eran estos ídolos abominables? Pero el punto aquí es, note cómo el primer llamado del Señor a Gedeón es: enfréntese con su padre, enfréntese con su familia, búsquese problemas con su papá. Ese fue el primer llamado. Y el segundo, obvio, se relaciona, es: tiene que derribar ídolos, tiene que enfrentarse con ídolos. Y ese es el llamado. El llamado es enfrentarnos con ídolos nuestros y de otros. Nuestros y de otros. Usted dice: yo ya no tengo ídolos porque Jehová Dios es, bueno, lo máximo para mí. De mentira, hermano. Recién me convertí, yo creí que ya, como ya no tomaba, ya no fumaba, ya no bailaba, ya listo. Yo ya era. Y después me di cuenta que eso faltaban un poco de cosas. Pero un montón de cosas. Que eso solo era el comienzo y eso faltaba un montón de, un pocotón de ídolos que tenía y que seguramente todavía tendré. Cosas que pongo por encima del Señor, cosas que son más importantes para mí que Dios, seguramente habrán. Y seguramente también los hay en usted. Cosas que se ponen por encima de Dios, de sus cosas. Bueno, el llamado es una invitación también a tumbar esos ídolos, esos baales de nuestra vida, esas aceras de nuestra vida. Hay que tumbarlos. Y uno, contra uno mismo, pues uno se aguanta, ¿no? Porque uno está dispuesto, uno dice: bueno, lo que toque. Tan que si me tocó dejar eso, lo dejo. Que si me toca, bueno, yo lo voy a hacer. Pero no solo es un llamado a derribar nuestros ídolos, sino también el de los demás. Los ídolos de los demás. Y eso usted lo dice, eso usted lo hace, confrontando a la gente, denunciando las cosas pecaminosas que aman, señalándoselas. Y si usted quiere ver a alguien bravo, toque a sus ídolos. Si usted quiere ver a alguien contra usted y enojado y lleno de ira contra usted, toque a sus ídolos y verá. No admiten nada. Fija. Pero ese es nuestro llamado. Las cosas hay que decirlas, la verdad hay que proclamarla. Lo que está mal, está mal. Y no se puede poner uno con pañitos de agua tibia, no se puede poner uno con cuidado. Porque la cosa está muy difícil. Si esto fuera menos apóstata de lo que es, pues uno lo trata con más suavidad. Y uno dice: no, más tranquilos. Pero el nivel de apostasía es tal, el nivel de idolatría hoy día en la iglesia cristiana y en el mundo es tal, el nivel tan grande de Baales es tal, que no queda otra sino enfrentar duramente, decir las cosas como son, decir la verdad a las personas. Y a eso nos llamó el Señor. Y eso implica el aceptar ser un siervo de Cristo. A mí me gusta, mire, cuando ahí dice, versículo 26, el Señor le dice: y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. El Señor no le dice que coja otra madera, ¿se fijan? Sino que con la madera del ídolo, esa misma madera, haga el sacrificio y construya en el sacrificio el altar al Señor. Y cuando yo leí eso, yo pensé, sentía, ¿no?, como el Señor diciéndome: es que con las mismas fuerzas y aún más con la que adoramos a nuestros ídolos cuando los teníamos, cuando estábamos por allá en el mundo, con esa misma fuerza y más tenemos ahora que adorar al Señor. ¿No se ha dado cuenta que uno era un excelente siervo del diablo? Uno le metía la ficha a eso, ¿sí o no? Hacer un esclavo de Satanás. Uno hasta se inventaba groserías, inventaba nuevas formas de pecar, la lengua a lo que daba para el pecado, los pies a donde fuera para el pecado, las manos, todo éramos entregados al pecado y éramos pero buenos, excelentes, ¿cierto? Nos convertimos a Cristo y nos volvemos unos cobardes. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no ponemos la misma pasión en servir a Dios que la que pusimos cuando servíamos al pecado? ¿Se fija? Hay cosas que uno le llama la atención. Mire, uno antes, por ejemplo, para darle un ejemplo, y de ahí para adelante usted puede pegar y mirar cuántos más. Uno era un duro para trasnochar. ¿Sí o no? Eso, la fiesta, 3 de la mañana, pasada derecho, no importaba, fuerte, firme ahí, adorando al diablo, alabándolo con el pecado, y todas esas cosas. ¿Se convierte a Cristo? ¿Una vigilia? ¡Ay, que me atracan allí en la esquina! ¡Ay, que me da sueño, que yo llego cansado de trabajar, que no sé qué, que un poco de cosas que no decíamos cuando éramos instrumentos allá del diablo, cuando éramos instrumentos de Satanás. ¿Lo decíamos o no? No decíamos. ¿Cierto que sí? Las cosas no las ideábamos. ¿Cómo tumbo a ese tipo? ¿Cómo lo tumbo? Y maquinábamos hasta que sacamos las cosas. Hoy día, unos varados ahí para las cosas del Señor. No puedo, está difícil. ¿Qué voy a hacer? Me comí un gusanito. Ay, Dios mío. Pero sí, con la misma madera de acera había que quemar el toro, hacer el holocausto. Y a mí me parece que eso indica que con la misma pasión y aún más con la que servimos al pecado, deberíamos estar sirviendo a Cristo ahora. Y deberíamos estar ofreciendo nuestra vida a Cristo ahora. Con la misma intensidad con que ofrecimos nuestras vidas a Satanás y al pecado. ¿Está conmigo? Amén. Entonces hay que derribar ídolos nuestros y de los demás. Y así entramos al último punto. Y es que el llamado implica estar dispuesto a morir, no temer morir. ¿Cierto? Versículo 27 al 30. Dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando inquirieron... Les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Ya le dije, métase con los ídolos de la gente para que vea. Señáleles sus pecados, dígale lo que está mal por la palabra, y verá el problema en el que se mete con la gente. No lo quieren, lo quieren sacar a perder. Legalista, religioso, agua pachá usted. Todo, usted es el que nos agua la fiesta aquí. Métase con los ídolos. Y la gente se va a enfurecer contra usted. Y entonces, ¿qué querían hacerlo? Matarlo, ¿verdad? A mí me llama la atención eso, ¿no? Que Gedeón tenía miedo, pero lo hizo de todos modos. Porque dice, no lo hizo de día, pero lo hizo de noche. Digo, no, aquí de noche. Porque de pronto de día nos cogen y mejor de noche, vengan. Y fueron de noche. Y lo hizo, ¿cierto? Lo hizo. Tenía miedo, lo hizo de noche, pero lo hizo. Y al otro día, cuando todo el mundo se levantó, pues se dieron cuenta del problema. Y se enfurecieron y se pusieron, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue Joás. Porque no falta el sí, chismosos hay en todas las historias, hermano. No falta. rines, pero al piso, dicen los muchachos. Puro rin rin. Bueno, y ahí le dijeron. Y entonces fueron a la casa y le dijeron: saca a tu hijo que lo vamos a matar. Gedeón tenía miedo y lo hizo de noche porque él sabía lo que iba a pasar y que estaba exponiéndose a morir. Pero lo hizo de todos modos. ¿Se fija? ¿Se fija? Ay, tan fanático. Ese Gedeón sí era fanático, ¿cierto? No, no. Yo hasta cierto punto. Tampoco exponer la vida. Tampoco arriesgar la vida aquí. Porque, ¿cómo así? Fanático el tipo. No, era obediente. Era obediente. El Señor le dijo una cosa, él fue a hacerla. Obediente. Porque el llamado implica estar dispuesto al sacrificio y hasta el sacrificio extremo. ¿No lo dijo Jesús? El que pierda su vida la ganará. Y eso es para tomárselo en serio, ¿no? Yo sé que este mensaje pues no es muy popular hoy día. Yo sé que esto no lo oye la gente mucho hoy día. Porque lo que le dicen a la gente hoy día es: pues sí, ven a la iglesia y por allá lo que puedas, lo que te salga ahí. Ahí lo que te vaya saliendo, no le haga, no le ponga eso tampoco, que tampoco eso es para fanatismo ni nada, cosas, no, eso, esas iglesias de sana doctrina, eso no, eso, son locos para legalistas y religiosos, déjenlos por ahí, es, no, tampoco eso así. ¿Ah? ¿Sí o no? Hermano, el domingo cuando terminé de predicar, yo, pues yo no sé, a mí no me gusta decir esas cosas, pero yo sentí que Dios me habló. Ahí cuando yo estaba terminando, estaba orando y eso. Y el Señor me dijo: estos son los mensajes que traen las ovejas. Eso fue lo que sentí, así que, como que el Señor me dijo: estos son los mensajes que traen las ovejas. Que atraen, mejor, que atraen a las ovejas. Así, como este. Este atrae a las ovejas. ¿Ve? Bueno, pero no hay que temer morir. No hay que temer el sacrificio. Y el papá de Gedeón dice una cosa tan sabia, me fascinó tanto en el versículo 31. Cuando él dice: ah, entonces van a defender ustedes a Baal. Les dice, ¿no? Ustedes son los salvadores de Baal, ¿cierto? ¿Sí? Y lo dice: si es un dios, dice, contienda por sí mismo. Usted, si Baal es un dios, usted no tiene necesidad de pelear por él. Que pelee él mismo por él. Que él sea el que pelee con mi hijo, si fue él el que hizo eso. ¿Sí? Genial, ¿no? Sí, es un buen argumento como para idolatría. Pues si la Virgen, pues que pelee la Virgen. Sí, hubiera dicho él, ¿no? Sí, sí. Y si Sancocho es tan verdadero, y Sancudo, y San Juan, y San Pablo, y todo eso, pues que peleen ellos. ¿No? Más o menos es lo que él le diría en esta época. Dice: si Baal es real, no lo defiendan, no tiene necesidad de que usted lo defienda ni nada. Si es un Dios real, que venga y pelee él. Déjenlo que él se enfrente contra mi hijo entonces. Y ese fue el día que a Gedeón le cambiaron el nombre por Jerobaal, que quiere decir que Baal luche contra él. Ahora, ¿se fija lo que le dije en el punto anterior? El llamado es derribar ídolos. Y mira el nombre que le pusieron a él, ¿verdad? Jerobaal, que Baal luche contra él. Gedeón le declaró la guerra a los ídolos. Y la gente lo conoció por eso. Este es el que lucha con Baal. Este es el que lucha contra Baal. ¿Cierto? Amén. Bueno, entonces fíjense todo eso. El llamado implica no temer una relación. El llamado implica enfrentarse a la familia. Y el llamado implica también derribar ídolos. Y el llamado implica estar dispuestos a morir, hermano. Ese es el llamado. Ahora, ¿lo aceptará usted? Hoy es el primer viernes del año. Otro año sentado en la silla. Otro año mirando al pastor. Otro año de espectador. Otro año mirando lejos. O en estos cortos 5 días de este año, usted ya empezó a decir: no, este año sí le voy a servir a Cristo. Me voy a poner juicioso. Me voy a poner a servirle en un ministerio al Señor. ¿Ya? O en estos 5 días de este año, ni siquiera se le ha cruzado por la cabeza eso. No, no puede ser. No puede ser que otro año usted ahí sentado. No puede ser. No más, hermano. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más? Dígame, ¿qué tiene que pasar en su vida para que usted obedezca al Señor? ¿Qué tendrá que hacerle Dios para que usted obedezca al Señor? ¿Qué tendrá que pasar? Que este sea un año de servicio para usted. Y este mensaje es un llamado del Espíritu Santo a su vida para que lo acepte, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Sobre nuestros pies, por favor.